Tema 19. Verbos de emoción y sentimiento. ¿Te gusta esta camisa? No mucho. Me parece un poco clásica. Me gusta más la otra.